Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy, pero muy buenos días, amada Iglesia GEC. Bienvenidos a todos los amigos y hermanos que hoy nos están acompañando en esta mañana. Sentite más que bendecido, más que bienvenido en la casa del Señor. Y también a aquellos que se fueron sumando a través de la transmisión. Y qué hermoso es poder alabar al Señor como lo estuvimos haciendo. Sí, damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Levantamos en esta mañana su nombre. Amén. Damos gracias a Dios por cada una de sus bendiciones. En primer lugar, por permitirnos llegar acá, ¿sí? Poder estar en la casa del Señor. Damos gracias al Señor por la vida, por la salud, ¿sí? Porque responde a cada una de nuestras oraciones. ¿Responde tu oración? ¿Siempre responde que sí? A veces no. Ahí dudaron algunos. A veces el Señor responde que no, y hay que saber oír. A veces nos dice que sí, y a veces nos dice todavía no. Todavía no, espera un cachito más, espera un cachito más. ¿Cuántos impacientes hay acá? En esta, hay una serie los días miércoles, palabras con carácter, y vamos a estar compartiendo sobre la paciencia y sobre la templanza. Así que no te pierdas estos miércoles para poder estar viniendo a la casa del Señor. Y el Señor nos cuida, el Señor nos sostiene en cada prueba, nos tiene tanta paciencia, tiene un amor tan grande, nos ha salvado. Escuchaba esta semana al pastor Joseph Pradas, que él decía, hablaba sobre San Martín, ¿no? Que liberó Argentina, Chile y muy bien, Chile y Perú. Decía, bueno, libertó tres países, pero Jesucristo vino a este mundo para salvar y liberar a todo el mundo, pero no a todos aquellos que creemos en Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Así que lo que hizo Jesús, y Él le hablaba de que su héroe de la infancia era Superman, pero bueno, cuando conoció al Señor, su máximo héroe es el Señor Jesucristo. Y el salmista dice así, hablando del Señor, Salmo 18, versos 35 y 36, tú me proteges y me salvas, me sostienes, dice, con tu mano derecha. Tu bondad me ha hecho prosperar, ha hecho, que dice, más fácil mi camino, y mis pies no han resbalado. ¿Lo leyó conmigo? No dice que son nuestros logros, no dice que son nuestros talentos, ni nuestras habilidades, ni siquiera nuestra belleza, ni inteligencia, ¿sí? Si hemos prosperado en este tiempo, si nos hemos mantenido en pie en este tiempo, es porque el Señor ha sostenido nuestra vida, porque Él es un Dios bueno, créelo. Mirá a alguno y decirle, Dios es bueno. Si hemos tenido resiliencia en este tiempo, si no hemos podido levantar una y otra vez, tenemos que saberlo y tenemos que creerlo, es porque tenemos un Dios que es bueno, un Dios que nos levanta con mano poderosa. Y quiero animarte a algo, ¿no? Porque esto es creerlo, nosotros por ahí lo creemos, pero qué bueno es que otros puedan creer en lo que nosotros creemos, ¿eh? Y para eso hay que compartir el mensaje de Jesucristo. Así que la semana que viene, a los que están en la transmisión y a todos los que están aquí, vamos a estar reuniéndonos no a las 11 de la mañana, sino a las 10 y cuarto de la mañana. Vamos a tener un rico desayuno y vamos a poder compartir con otras personas que no conocen al Señor. Así que cada uno de ustedes están invitados a venir nuevamente, pero también que puedan invitar a alguien para que puedan estar participando. Es el domingo que viene a las 10 y cuarto de la mañana. Hoy tenemos una cita nuevamente con el Señor. Hoy tenemos nuevamente una cita con la palabra del Señor. Que no sea para vos una mañana más, sino que sea el colorario de todo el tiempo que hemos vivido en esta semana junto al Señor, en nuestros devocionales, en nuestros momentos de oración, de adoración al Señor, que hoy se pueda ver plasmado. No solamente cuando cantamos al Señor, sino también cuando escuchemos la palabra de Él. Solo quiero tomarme un segundo para que mires fijo al que tienes al lado, ¿sí? Y le digas, feliz día del niño. Feliz día del niño. Alguien dice, hace mucho dejé de ser niño. No, la palabra dice que debemos ser como niños, ¿sí? No para hacer las cosas malas, para hacer rabietas, para hacer las cosas que hacen los niños, chiquilinadas, sino para ser niños en la fe, para poder creer, porque dice que los que creen como niños, de los tales es el reino de los cielos. Así que si crees como un niño, tenés fe en Jesucristo, el reino de los cielos también es para vos. Y quiero aprovechar para agradecer, ya pasaron las maestras, yo también como pastor quiero felicitar a todo el equipo de niños por el hermoso festival vivido en el día de ayer. ¿Cuántos pudieron venir? Bien, gloria a Dios. Por cada hermano, por cada hermana, algunos que no pudieron venir, pero estuvieron colaborando, haciendo golosinas, haciendo unas tortas muy ricas que probé algunas. Sí, un poquito probé para que los chicos a ver si estaban bien, si no le iban a caer mal, así que probé un poquito. Así que agradecemos al Señor por sus manos, que Dios bendiga sus manos. Y no me quiero olvidar de nadie, pero había niños trabajando ayer, había adolescentes, había jóvenes, había plateados, había plateadoces, había de todo, que sirvieron, escuchen bien, con excelencia, no así nomás uno lo veía trabajando con tanto empeño, desde el armado de escenarios, el stand, las fotografías, el sonido, los actores, los directores, wow, guardarropas teníamos, qué lujo, limpieza, cocina, bailaje, maquilladoras, multimedia, consejeros, y quiero decir que la iglesia GEC está a la vanguardia de cualquier otra iglesia. Pasó algo inaudito ayer. Unieron el universo Marvel y DC Comics, así que queremos felicitar también la iglesia Marca Tendencia también, ni Hollywood se animó a tanto. Así que bueno, agradecemos al Señor, sí, le damos un aplauso al Señor. Claro que sí. Y nos regaló un hermosísimo día, ¿sí? Algunos decían, ay, lloverá, mañana ya. Yo decía, no, pero en mi cabeza el pronóstico, no quiero mirar lo que dice el tiempo. Fue uno de los festivales más lindos, con los días más lindos que pudimos disfrutar, ¿sí? Y lo más maravilloso que el Señor nos permitió es poder compartir delante de cientos de niños un mensaje claro del Evangelio de Cristo. Y no solo eso, sino que muchos de esos niños, había como un centenar de niños aquí, que habían levantado su mano en esa decisión, ese primer paso de fe de recibir a Jesús en su corazón. ¿Te alegra? No solamente eso, sino que como hay niños, había padres, había abuelos, había tíos que también escucharon el mensaje de salvación. Y yo iba a pedir un aplauso, pero ¿sabes lo que vamos a hacer ahora, todos los que estamos acá? Vamos a orar por esos niños, los que estuvieron ayer, pero también los que son hijos nuestros, los que vienen a nuestra congregación. Vamos a pedir que el Señor bendiga sus vidas y que podamos ser cada uno de nosotros parte de ese crecimiento. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera como yo, como usted, no se apartará de él. Así que tenemos que ser facilitadores de ese camino para que ellos puedan andar y caminar en ese camino. Nos ponemos de pie un segundo y pedimos al Señor que bendiga la vida de cada uno de ellos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros hijos, Señor, en esta comunidad de fe. Te agradecemos, Señor, por cada niño. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que vos los bendigas, papá. Pero también te pedimos por los niños de esta comunidad, por aquellos que pudieron asistir, Señor, a este evento, que han tomado esa decisión de fe, de seguirte, de amarte. Señor, que te han recibido en el corazón, te pedimos por ellos, te pedimos, Señor, por todo este barrio, te pedimos, Señor, por toda esta provincia, por esta nación, Dios, por los niños de Argentina. Te ruego, Dios, que cada uno de nosotros podamos aportar ese granito de arena, Señor, para bendecirlos y guiarlos, Señor, en tu camino. Como padres, como maestros, Señor, como hijos tuyos, Señor, podamos estar guiando a la niñez, Señor, en tus caminos. Te lo pedimos, Señor, danos sabiduría de lo alto como padres. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, amor, a mostrarles el camino, Señor, de seguirte a ti. Sabemos que es un camino angosto, pero poderoso, en el que hay salvación. Bendecimos a la niñez, Señor, en esta comunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ahora sí, un fuerte aplauso. Y así como estás, poné tu mano en el corazón y decirle, Señor, háblame en esta mañana. Toma asiento en esta hora. Y continuamos en este tercer domingo de agosto con esa serie que habíamos comenzado en algún momento y la decidimos llamar Anatomía Espiritual. Y como veníamos hablando domingos anteriores, semanas anteriores, la anatomía se ocupa de, entre otras cosas, ¿no?, de estudiar el funcionamiento del cuerpo y todo lo que tenga que ver con los seres vivos, ¿sí? Pero la palabra de Dios menciona la anatomía, pero va a hacer hincapié, como venimos viendo, en la anatomía espiritual. ¿Se acuerda de que hablamos la semana pasada? ¿Alguien por ahí? ¿Eh? Ah, de las manos, ¿sí? Había manos oxidadas, ¿sí? ¿Cómo le ha ido esta semana? ¿Le ha puesto un poquito de W40, ¿eh?, de la palabra para desoxidarla un poquito? Ah, bueno, no, en la transmisión de la publicidad. ¿Ha llevado a alguien en el auto esta semana? ¿Ha bendecido a alguno con lo poco que tiene? ¿Lo ha dado con las motivaciones correctas? ¿O ha dicho, igual, le voy a ayudar a este porque después cuando me falte, capaz que me ayude? ¿O lo ha dado de corazón para poder bendecir a otro? ¿Lo ha hecho con un corazón sano? Y siendo unas prédicas anteriores, ¿a quién está escuchando en este tiempo? ¿Está escuchando al Señor? ¿Está escuchando lo que dice el mundo de usted? ¿Está escuchando lo que el enemigo dice de usted? ¿O está escuchando realmente lo que la palabra dice? ¿Por quién está latiendo realmente su corazón? El título en esta mañana, y no sé si va a ser el cierre de la serie, es ¿Hacia dónde van tus pies? Mirate tus pies, ¿hacia dónde van esos pies? Los pies, ¿sí?, son aquellos que soportan el peso de todo el cuerpo, permite el desplazamiento y el equilibrio que tenemos en el cuerpo, son estructuras fuertes, complejas, resistentes. Miren que estudié, consta de 26 huesos, unas 32 articulaciones, 19 músculos y dice cientos de ligamentos y tendones. Para aquellos que somos buenos jugadores de fútbol, ¿no? Cuando alguien le erra la pelota y le agarra un dolor porque tiene que simular, cerró el gol, dice, me agarró un mentirón, ¿no? Ese es el clásico mentirón que no le pasó nada, pero son los tendones que tenemos en la pierna, ¿sí? Los pies, los suyos y los míos, son los responsables de dirigirnos, de desplazarnos a distintos lugares. Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿hacia dónde van tus pies? ¿Por qué lugares estás andando en este tiempo? ¿O dónde se han detenido tus pies en este tiempo? Si yo le preguntara a ustedes, ¿estás en el lugar donde quisieras estar o te gustaría estar en otro lado? ¿Te gustaría que tus pies te llevaran a otro lado? Vamos a ver, por lo menos en esta mañana, tres tipos de pies, y no tiene nada que ver con pies chuecos ni nada que se le venga a su mente. Vamos a ver en este momento tres tipos de pies. En primer lugar, son los pies desorientados. Proverbios capítulo 4, verso 26 dice, considera la senda de tus pies y todos tus caminos sean correctos. En otra versión dice, fíjate bien donde pone los pies y todos tus caminos serán seguros. En otra dice, serán establecidos. Los pies desorientados son esos pies que están muy lindos, ¿sí? Quizás usted tiene los pies muy cuidados, limpios, arreglados, pero que no tienen dirección. Se mueven erráticamente, ¿sí? Son a veces llevados de aquí para allá, según las circunstancias. Les cuesta a veces a esos pies o a esas personas echar raíces en algún lugar, establecerse. Un día van para un lado y otro día van para otro. ¿Conocen personas que son inestables, a veces emocionalmente, pero lo más difícil o triste es cuando es espiritualmente? Muchas veces están en la búsqueda de la iglesia ideal. Dice, cuando yo encuentre la iglesia ideal, me voy a establecer mis pies, voy a echar raíces en ese lugar. Y quiero decirle en esta mañana, como ya lo hemos compartido, no existe la iglesia perfecta. Ay. ¿Sabe por qué? Por culpa suya. Y por culpa mía también, ¿eh? No existe la iglesia perfecta porque somos imperfectos, pero adoramos, seguimos y buscamos, ¿saben qué? A un Dios perfecto. ¿Amén? ¿Lo cree? Es así. Son pies estos que están desorientados, que carecen de convicciones, que carecen de seguridades en lo que en los valores que tienen, en sus creencias, en su fe. A veces hacen lo que otros hacen. Muchas veces dudan, les faltan compromiso, quieren, pero luego deja. La palabra habla de esto, ¿no? Algunos que dijeron, sí, sí, Señor, pero cuando empiezan los problemas, las dificultades, retroceden, van hacia atrás. Usted seguramente conoce personas así. El problema es si nos miramos a la luz de la palabra, ¿no será que en algún punto, en algún aspecto, estamos caminando de esta manera? Los que tienen los pies desorientados carecen de disciplina espiritual, carecen de buenos hábitos, de constancia. Yo diría que en realidad se mueven por las emociones. Hacen, caminan, si tienen ganas. ¿Les ha pasado eso? Si no tengo ganas, no me muevo, no lo hago. Si hay alguna remuneración inmediata, entonces se mueven. Si nos trae algún placer o algún beneficio, entonces se ponen en pie. Si hay algún reconocimiento, entonces actúan. Algunos quizás nos podemos llegar a sentir identificados con estos pies, pero es hora hoy de tomar decisiones, ¿sí? De enderezar esas sendas que decía el pasaje, de establecer objetivos, de cumplir. Seguramente usted, igual que yo, se propuso algunos objetivos para este año. Y hoy, en ese caminar, hacia dónde van sus pies, ¿está yendo para ese lugar donde Dios le dijo, donde usted planificó, o en este tiempo se ha distraído un poquito por las circunstancias, por los temores? Por lo menos deberíamos volver a lo básico. Y usted diría, pastor, ¿y qué es lo básico de volver a orientar mis pies? Empezando por congregarnos regularmente, no un día sí, no, se hace frío, se hace calor, debemos hacerlo regularmente, empezar a tener nuestro devocional nuevamente, leer la palabra, la oración, ser fieles al Señor también con nuestros recursos, los diezmos, las ofrendas, también poder ayudar a aquellos que lo necesitan, como veíamos la semana pasada, desoxidar nuestras manos y empezar a caminar para bendecir y ayudar a los demás, a servir en el ministerio al cual Dios nos llamó. ¿Sabe qué? Cada uno de nosotros, dice la palabra, que cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. ¿Para qué? Para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Así que usted que está aquí sentado, ay, de parte de Dios, le ha dado dones espirituales para ejercerlo en la casa del Señor. Es hora de decir, había una propaganda en un tiempo, decían pachorra, ¿no? Es hora de dejar la pachorra espiritual y empezar a movernos, ponernos en pie, empezar a caminar, de dejar de estar sentados mirando lo que otros hacen o mirando cómo otros caminan. Es hora, dice la palabra, de ir. Jesús le dijo a sus discípulos que quédense y hagan discípulos. Lo dijo, ir, tiene una acción, tengo que moverme, ir, tengo que hacer algo. Jesús dijo, ir y hacer discípulo. O sea, no se puede seguir sentado en una silla, estoy hablando espiritualmente, no una silla física. Si yo le preguntara a ustedes, como siempre hago, ¿te examinaste hoy dónde están tus pies? ¿Estás parado o estás sentado? ¿Estás en movimiento? Quizás hoy estás cansado y te tomaste un tiempito para renovar fuerza. ¿O estás temeroso y no sabes para dónde ir? ¿Dónde están tus pies? ¿Estás orgulloso? ¿Hasta dónde llegaste? Decís, no, me siento bien donde llegué. ¿O estás inconforme? ¿Querés algo más? Quizás alguien puede decir, yo en este tiempo me siento sin fuerza, me siento débil, quizás me siento un tanto atorado o apático, espiritual, sin ganas, quizás no veo qué dirección hacia dónde ir. Quizás me siento un poco adormecido, otro tanto de insensibilidad por las cosas del Señor. ¿Dónde estoy parado? Si es así, si nuestros pies están desenfocados del camino, es hora, hoy es día, de ser afirmados, dejar de ser débiles, dejar de ser lo que algunos sinónimos pusilánimes, ¿sí? Que enseguida se debilitan y se distraen. Hoy es día de caminar distinto, hoy es día de pararnos con nuevos bríos, ¿sí? Con otro rumbo, otro horizonte, donde está el Señor, otro destino. A veces nuestros pies se dejan llevar por los instintos, por las ganas, por las emociones. Y debiéramos ver que la palabra nos habla de afirmar nuestros pies en la voluntad. Y esa voluntad debe ser sujeta, sometida a Cristo. Es la única forma de que podamos caminar seguro. Presta mucha atención. Hay un solo camino, hay un solo sendero. Bastante angosto, dice Jesús, poco popular en el mundo donde caminamos directo hacia el reino de Dios. Hay un solo camino, es un tanto angosto, tenemos que tomar la decisión de seguirlo. No es muy popular para la gente, pero es aquel que nos permite caminar en el reino de Dios. Es hora, querido hermano, querido amigo, de reorientar nuestros pies. ¿Amén? En segundo lugar, hay pies que están debilitados, no tienen fuerza. Son aquellos que no están pasando quizás la mejor temporada. Quizás alguien dice, yo me quisiera parar, pero la verdad, pastor, estoy herido. Quizás es un pie que está, roto, quizás lastimado. Quizás la vida nos presenta a veces distintas temporadas. Y quizás la que te toca vivir hoy no es la mejor. La que más nos gusta quizás es la primavera, o a algunos les gusta el otoño, otros más les gusta el invierno o el verano, y hoy mucho calor, y a veces esos momentos de la vida nos estancan en algún lugar. Algunas primaveras quizás nos sentimos empoderados, nos sentimos bien seguros, venimos a la iglesia, servimos al Señor y estamos encaminados, pero hay otras donde parece que no nos podemos mover, pareciera que el Señor no está ahí, pero quiero decirte en esta mañana que en el lugar donde estés y la temporada que hoy te toque vivir, quizás en una crisis familiar, económica, emocional, el Señor está ahí para corregirnos, para sostenernos, para volvernos al camino cuando salimos del lugar. Tenemos que enderezar nuestros pasos. A veces venimos a la iglesia, yo digo, estamos tan cerca de Dios y a la vez tan lejos. La Biblia cuenta una historia. En el libro de los Hechos, no dice el nombre, un hombre con una dificultad de nacimiento que le impedía caminar por sus propios medios. Le impedía ir hacia donde él quisiera ir. No podía correr, no podía caminar, no podía gatear. Quizás en su mayor esfuerzo podía llegar a reptar. Siempre necesitaba la ayuda de otros. Era un inválido. Quizás por su situación de no poder arreglársela por sí mismo, quizás era una persona desprolija, que había un contraste entre la persona y el lugar donde la llevaba. El lugar donde estaba y lo ponían cada día para que él pudiera mendigar se llamaba la Puerta La Hermosa. Y ahí estaba esta persona inválida de nacimiento. Es una gran paradoja. Cada día así estaba postrado mendigando a todos aquellos que iban al templo. Tan cerca, podíamos decir, de la casa de Dios, pero tan lejos del Dios de la casa. No vemos, si nos dice el pasaje, si había fe en él, solo que él buscaba que alguien lo pudiera ayudar. Así que estaba muy cerquita de la casa de Dios, pero quizás muy lejos del Dios de la casa. A veces me pregunto yo, ¿cuántos venimos domingo tras domingo relacionándonos con la iglesia, con las personas de la iglesia? Pero ¿cuánto nos cuesta relacionarnos en la semana con el Dios de esa iglesia? Con el Dios vivo, venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje, alabamos al Señor, pero el resto de la semana pareciéramos desconocer al Dios al cual adoramos miércoles o domingo. Y a veces me preguntaría, ¿y si mi familia dejara de venir a la iglesia? ¿Dejara de servir al Señor? ¿Dejara de buscar a Dios? ¿Qué haría yo? Si mi pareja dejara de honrar al Señor y venir y acompañarme, ¿qué haría? ¿Seguiría viniendo? ¿Seguiría dándole honra al Señor cada día, todos los días, no solamente los domingos? Este hombre del cual no sabemos su nombre, que podría ser, yo pondría mi nombre, podría ser cualquiera de nosotros, estaba tan cerca del milagro, pero a la vez tan lejos. Pero en una de esas oportunidades, pidiendo ayuda, se topó con el Dios de la casa, ¿sí? Así lo va a narrar el libro de Lucas. Y yo quiero que usted, así lo va a narrar en el libro de Hechos Lucas. Yo quiero que usted lo pueda leer conmigo. Dice Hechos capítulo 3 y en solo 3 versículos vamos a ver una historia de milagro y transformación en una persona. Dice el verso 6, sin embargo, cuando este hombre le pidió una limosna, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. Ah, muy aplicado para este tiempo, ¿eh? No hay plata. ¿Sí? Así fue con lo que le dijo Pedro, no hay plata, mirá, estamos acá. pero te voy a dar lo que sí tengo. ¿Qué tiene usted para dar? ¿O qué tiene usted para recibir de parte del Señor? ¿Qué le dijo Pedro? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Y dice, enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. No tengo oro, no tengo plata, no tengo recursos, pero tengo algo más valioso. Tengo a Jesucristo de Nazaret en mi corazón. Dice, en ese mismo instante, dice, las piernas y los, ¿qué dice? Las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes, esos pies que estaban debilitados de nacimiento, que siempre estaba mendigando, que tenía que contar con la ayuda de otros. En ese momento, dice, se hicieron fuertes y de un salto se puso en pie. ¿Y qué hizo? Empezó a caminar. ¡Gloria a Dios! Sin más, entró en el templo con Pedro. Yo recuerdo una historia de Jesús sana a 10, ¿qué? Leproso. ¿Cuántos volvieron? Uno solo. Bueno, este sanó uno y ese uno reconoció quién lo había sanado. Dice, sin más, entró en el templo con Pedro y Juan y caminando y saltando alababa al Señor. La pregunta sigue siendo, ¿dónde están tus pies? Quizás están como los de este hombre, cansados, quizás agobiados por las circunstancias que quizás te hayan estado tocando vivir en este tiempo. Quizás, como decía recién, están muy lastimados para poder seguir. Sí, pastor, me gustaría tener esa fe, esa confianza, pero en este tiempo estoy débil, quizás estoy con dudas, quizás no sé a dónde ir, quizás debilitados a causa del pecado, quizás debilitados a causa de no poder vencer ciertas tentaciones o ciertas adicciones. Quizás a principio de año dijimos, este año, este pecado, esta falla de mi carácter, lo voy a abandonar y arrancamos, ¿sí? Con nuestra fuerza, con nuestro entusiasmo, ¿no? Con aquellos que nos acercan a la iglesia y nos ponen ahí y recibimos un poquito, una limosna, una ayuda, pero cada vez más débil y nos damos cuenta que no podemos movernos por nosotros mismos. Y decimos, ¿y para qué? Y volvemos a las mismas cosas que antes. Y el Señor nos habla de pararnos, ponernos en pie, pies débiles, a veces tenemos que necesitan que el Señor nos dé victoria, que dejemos de ceder a la tentación, que dejemos de desviarnos del camino. Pies, hay muchos pies que han perdido su rumbo. A veces puede ser que miremos a los demás y parece que todo el mundo sabe a dónde ir, cómo hacer las cosas, como que tuviera la receta, el camino. Y miramos y a veces nos frustramos, porque ¿por qué no a mí? No sé a dónde ir y eso nos trae cierta frustración, dolor, desánimo y estancamiento. Y este hombre estaba así. Era llevado, era traído por alguien, alguien le ha dado una ayudita de vez en cuando. Lamentablemente, a veces pareciera que las personas necesitamos esas muletas, ¿sí? Para estar bien. Vivimos lo que llamo las limonas de la vida. Alguien que nos da una palabra, alguna ayuda económica. Vivimos con la caridad de otras personas, de ese empujoncito de otros, de tomar alguna pastilla para quitar la depresión. A veces necesitamos de motivadores profesionales que nos entusiasmen. Pero hoy quiero decirte en esta mañana que aquel que restauró los pies de aquel hombre no fue Pedro, no fue Juan, fue el poder, ¿sí?, del Señor Jesucristo, el mismo poder que sigue actuando desde hace 2000 años, sigue actuando hoy también. Así que si hoy sentís que tus pies están cansados, debilitados, agobiados, Él te puede levantar. ¿Amén? Amén. Amén. Él los puede seguir fortaleciendo, como lo hizo hace años, lo sigue haciendo hoy. Y puede hacerlo en tu vida también. Él puede volver a ponerte de pie así, en un momento. Ay, no, yo quiero que me ore el pastor, quiero que tal líder, si tuviera esto, si lograra lo otro, si mi pareja se pondría las pilas, si mis hijos no me harían renegar, si no tuviera este problema, si mis padres. Dios puede restaurar tu vida, levantarte, enderezarte y sanar tus pies. Las manos de Pedro, las manos de Juan son las manos del Señor en esta mañana, recordándonos el salmo que leímos al principio. Él te protege y Él te salva. Él te sostiene con su mano derecha. Su bondad te hará prosperar. Él hará fácil tu camino y tus pies no resbalarán. ¿Lo cree? Dígaselo al de al lado. Tus pies no van a resbalar. Ay, que me cuesta decirlo. Tus pies no van a resbalar. Si usted lo cree, sus pies se van a reorientar, pero también se van a fortalecer como se fortalecieron los pies de este hombre. Y una vez que pase esto, si no es que ya está pasando en esta mañana, vamos a tener pies bien enfocados. Y eso es lo último que quiero compartirte en esta mañana. Dice Habacuc capítulo 3, versículo 19. El Señor Dios me fortalece, Él afirma mis pies como los de un venado para que yo camine en las alturas. Ah, usted tiene que ver, después mire Discovery Channel cómo los venados caminan en las alturas sin miedo. Dice, ¿cómo puede ser? No, sin arnés, ellos están y hacen cosas asombrosas. Bueno, usted vea la National Biographic, usted se mira un documental y va a ver lo que hacen esos animales así, porque hay que decir, ¿qué? ¿Cómo? Alguien dice, ¿cómo será un venado? Bueno, mírelo, búsquelo, para poder caminar en las alturas como lo hacen ellos, para estar sostenido. Los pies enfocados son los pies que están firmes, seguros. Son esos pies que están rápidos, prontos para obedecer, que pueden ver más allá de lo terrenal. Son pies que se encaminan, que van hacia lo eterno, no se quedan con las cosas de este mundo. A veces estamos tan acomodados al mundo en el cual vivimos que nos perdemos de vista que hay una eternidad. Y entonces estamos tan cómodos que nos sentamos, nos acomodamos, los pies quedan muy demasiado sobre la tierra, pero hay una realidad eterna. Son los pies que están bien orientados, que van en la dirección correcta, pero también en el camino correcto. Que seguramente caminan en sentido contrario a muchas personas. Y usted lo puede darse cuenta, no solamente de las personas, de muchas cosas que escuchamos. Vamos, como compartíamos hace un tiempo a la tarde, una contracultura cristiana. Nosotros vamos para un lado, la sociedad, el mundo va hacia el otro lado. Caminamos contra una cultura humanista, inmoral y corrompida. Sostenemos valores, principios espirituales en Cristo Jesús. Es cierto que puede pasar que en algún momento podamos estar detenidos por alguna situación, pero debemos ponernos nuevamente en pie, enfocarnos, avanzar. Los pies enfocados son los que rápidamente, ¿sí?, se calzan los botines, se ponen las sandalias o se ponen las zapatillas y siguen adelante. Cuentan. No es que andan así nomás. Digo, ¿cómo hago, pastor, para andar seguro y no errarle al camino? Cuentan con un mapa porque saben a dónde ir. Tienen un GPS espiritual. ¿Sabe cuál es su GPS espiritual? ¡Ay, la iglesia, el pastor, el líder! No. ¿Cuál es su GPS espiritual? La palabra de Dios, ¿sí? Dice así el Salmo 119:105. Cuando usted no sepa qué hacer, a dónde ir, cómo llevar adelante el ministerio al cual Dios lo llamó, cómo llevar adelante su familia, sus finanzas, sus recursos, lo que Dios le ha dado, Salmo 119:105 es el GPS que nos direcciona. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y, ¿qué más? Una luz para mi camino. Claro que sí, que es la Biblia, es la luz. ¿Por qué? Porque está inspirada en el Dios de la luz. Jesús lo reveló así. Dios es luz. Dice, en Él no hay sombra de variación. No hay nada de oscuridad. Su palabra es fuente de toda sabiduría. Yo me pregunto, ¿por qué a veces los cristianos dejamos la Biblia juntando polvo? ¿O algunos la tenemos abierta como si eso va a producir un milagro? O algunos tenemos varias versiones. Pastor, me compré 10 versiones de la Biblia y están buenísimas. Y me las compré, una con tapa de cuero, la otra con unas hojas tan lindas. Ay, yo la envidio. ¿Y cuándo la leíste? No. Despacito, porque hay que tocarlas despacito la Biblia. Yo la leo. ¿Cuándo la leo? Los domingos en la iglesia, cuando la ponen ahí, la leo. Fuente de sabiduría. la que nos permite caminar por el camino correcto, por el sendero correcto. Es la que nos levanta, la que nos sostiene. La palabra nos permite dar pasos seguros. Para eso, como hemos visto tanto en los discipulados, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla y por sobre todo, hay que aplicarla. Usted la lee, la puede saber de memoria y puede quedar ahí, pero hay que ponerla en práctica. Su brillo nos permite ir a paso firme, porque va iluminando los lugares de oscuridad. Nos permite tomar la dirección correcta sin temor a caer, porque podemos ver los obstáculos, podemos seguir adelante. Imagínense, si usted tuviera que ir a algún lugar, escuche, sabe la dirección, tiene el mapa, lo estudia para ver los obstáculos que tiene, pero no se mueve, queda ahí. ¿Saben qué? No va a pasar nada. Se va a estancar. Yo creo que hay muchos cristianos que conocemos la Biblia, la hemos estudiado, sabemos los obstáculos, lo que tenemos que hacer, lo que no, sabemos muchos versículos de memoria, pero no avanzamos. Y los pies enfocados son aquellos que avanzan, son aquellos que están entusiasmados. ¿Está entusiasmado en esta mañana usted? ¿O más o menos? ¡Ay, cómo me gusta! Necesito un empujón. ¿Está entusiasmado en esta mañana? Son aquellos que toman iniciativa. Son aquellos que forjan situaciones, no esperan que ocurra. No, si no me lo dicen los líderes. Si no me dicen que tengo que salir a evangelizar y estoy esperando Octubrillante para volver a colaborar y salir con la iglesia. No, no. El Día del Niño debe ser todos los días. Tengo que estar entusiasmado, tomar iniciativas, forjar situaciones, estimular a otros para que lo hagan junto conmigo. Vení, acompañame. Transitemos este camino. Cuando veo a alguien que está ahí medio... sin fuerza, ahí lo levanto, lo sostengo, arriba, vamos, sigamos caminando, no terminó todo, vamos seguros, a paso firme, motivando, influenciando la vida de otros. Los pies enfocados viven en una misión, claro que sí, ganar o alcanzar la mayor cantidad de personas para Cristo, familiares, amigos, vecinos. Yo podría decir todo aquel que se nos cruce. Mientras vamos caminando, porque no están detenidos, están entusiasmados, son de los que hacen todo lo posible para ayudar a personas a dejar el camino ancho de la perdición para sumarse a este camino angosto de la bendición. Son los que han, a ver, para decirlo de una manera correcta, porque ya no usamos sandalias, son los que se han puesto las mejores llantas, no, eso para los jóvenes, son los que se han puesto las mejores zapatillas, así dicen los jóvenes, ¿no? El mejor calzado. Efesios capítulo 6, versículo 15 dice, prepárense, prepárense, poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Dice, el apresto del Evangelio. Qué lindo, no diga llanta, ponete la llanta. No, decirle, ponete el apresto del Evangelio, es más espiritual. En otra versión dice, el celo. Cuando nos ponemos, es el entusiasmo, nos ponemos las zapatillas del Señor, las de anunciar el mensaje, es el celo por anunciar el mensaje de buenas noticias. Vivimos con tantas malas noticias. Los noticieros venden porque dan malas noticias. Somos agentes de dar buenas noticias. Arde algo en mi vida cuando estoy buscando al Señor. ¿Está ardiendo la pasión por alcanzar a otros en este tiempo? No ayer solamente. Hoy está ardiendo salir de acá y decir, voy a hablar del Señor a alguien mañana en mi trabajo, en el lugar de estudio. Me pongo la zapatilla. Me pongo el calzado del Evangelio. ¿Cómo están tus pies? ¿Cómo están tus pies? ¿Hace cuánto que no estamos compartiendo el mensaje de Cristo a otro? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste las buenas noticias a alguien que no conocía al Señor? Estos pies que están bien enfocados, tienen disposición, son aquellos que no desperdician ninguna oportunidad de anunciar el Evangelio. Se le cruza a alguien y dice, uy, ¿qué está haciendo? Pregunta, no, espera ya. Y lo llevamos. Y la persona dice, no, todo me va mal, mi familia me va mal, los hijos, no puedo con mi madre. Agarramos la palabra, ¿sabes? Y lo reorientamos por el camino correcto. Pero muy finito ese camino. Es este el camino. Pero va a haber pruebas, sí. Hablaba con alguien esta semana, me decía, desde que vengo a la iglesia tengo más problemas. No, no, quizás desde que venís a la iglesia te das cuenta que ya tenías problemas, pero ahora tenemos solución, hay sabiduría de parte de Dios para poder resolverlos. Amén, ¿lo cree? Mañana mismo deberíamos ajustarnos los cordones, tenerlos bien atados, para que no se nos escape ninguna oportunidad de anunciar el Evangelio. No está en nosotros que las personas acepten a Cristo. Está en nosotros ponernos las zapatillas y hablar de Él. Isaías capítulo 52, versículo 7. Y con esto quiero terminar. Porque usted y yo debemos tener pies hermosos. Míreselos. ¿Eh? Así, sí. Qué hermosos pies que tenés. Le decíle a alguno ahí. Animalo, decíle. Qué hermosos pies que tenés. Ay, si vieras mis juanetes. Ay, si vieras el dedo gordo. Me da vergüenza hasta mostrárselo a mi esposo, a mi esposa, si usted diría esto. Pero mire lo que dice Isaías. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. ¡Qué hermoso! Buenas noticias de paz, buenas noticias de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Son los pies más bellos de todos. Sus pies bien enfocados son los más bellos del mundo. No porque usted usa Eficiel, ni porque usa el mejor esmalte en las uñas. No son aquellos pies que las tienen prolijas porque van al podólogo, ¿sí? O los que son muy atléticos, ay, como me gustan mis pies. Los pies más bellos son aquellos que anuncian el poderoso mensaje de Jesucristo, el mensaje de la paz, Dios trayendo paz a un mundo corrompido, Dios trayendo paz a un mundo perdido. Así dice el apóstol Pablo, así está escrito, qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas noticias de Cristo. Pero quizás hoy es día de reenfocarlos. Quizás hoy es día de decirle, Señor, quiero que mis pies vuelvan a estar derechos, fortalecidos. Oh, cuánto me gustaría ponerme el calzado del Evangelio y anunciar buenas noticias, pero las quiero primero para mi vida. Quizás alguien esta mañana dice, yo me quiero poner en pie. Yo quiero orar hoy por tu vida, para que esto sea una realidad. No quede hoy en una prédica, en algo que decimos, sí, amén, gloria a Dios, y volvamos a casa y nos sacamos y volvemos a las chancletas, a estancarnos, a sentarnos. ¿Por qué no cerramos los ojos en esta mañana? Hoy es día de ponernos en pie, ¿sí? El Señor mira tu corazón, pero yo quiero animarte a levantar tu mano y decir, yo quiero que el Señor enderece mis pies. Yo quiero ponerme el calzado del Evangelio, no perder ninguna oportunidad. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Quizá alguien esta mañana dice, yo estoy débil. No es mi mejor temporada, no es el mejor momento. Las dificultades me han estancado. Me siento en angustia, en debilidad. Hoy es día de reenfocarlo, Señor. Decirle con tus palabras, Señor, fortalece mis pies cansados, mis pies que están entristecidos, quizás apáticos. Señor, hoy quiero volver a disciplinarme, volver a vos en primer lugar. Sé que no hay una iglesia perfecta, pero quiero volver a congregarme, a tener la disciplina, la constancia de buscarte cada día, no solo un miércoles, un domingo, que sea una realidad en tu vida hoy. Señor, quiero enderezar mis pasos. Señor, quiero que otros que están en el camino ancho de la perdición hoy vuelvan a estar en el camino angosto. Señor, te pido en esta mañana bendigas la vida de cada uno de los que ha levantado su mano. Señor, fortalece todo corazón en esta mañana. Endereza todo pie, Señor. Llena de entusiasmo a tu iglesia. Señor, que no sea la experiencia de un evento, sino que sea algo diario, cotidiano. Que otros, Señor, puedan conocerte. que otro Señor pueda levantarse, que seamos de aquellos Señor que ayudamos a sostener a los que están caídos, detenidos. Señor, fortalece manos en este tiempo. Vos conocés, Señor, sus situaciones, sus tristezas, sus pérdidas. Señor, conocés cada lucha, cada tentación, cada pecado. En esta mañana, Señor, así como levantaste a aquel joven, a aquel hombre, Señor, en la puerta a la hermosa, Señor, levanta, fortalece, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Fortalece, endereza los pies, Señor, cansados, abatidos. Señor, sana todo corazón en esta mañana. Señor, reorienta. Tu palabra sea fresca, Señor, y oportuna en cada vida en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Ponete las zapatillas del Señor. El apresto del Evangelio, la llanta, las zapatillas espirituales. Un tiempo precioso para la iglesia. Es un tiempo nuevo para crecer. Es un tiempo para ensanchar, para crecer no solamente aquí en mi hogar, en el lugar donde trabajás de estudio. Las personas deben verte caminar en el camino angosto y seguir, no seguirte a vos, seguir el camino del Señor, pero para eso hay que anunciar esas buenas noticias. El Señor te bendiga en esta mañana, gloria a Dios. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacemos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.